lo voy a resumir de la siguiente manera en primera instancia. Uh-huh. Yo vi un meme, sería, sí. Va a sonar burlón, pero no es la idea, donde hay un planiferio político, uh-huh. Se muestran los países, ¿no?, divididos políticamente, y en rojo el único país que ejerce represión contra las personas con discapacidad, y está pintado de rojo solamente Argentina, en todo el globo. Esa es la... Eso es gráficamente lo primero con lo que yo puedo arrancar la respuesta a la pregunta que me hiciste. Uh-huh. Hoy conversé con muchísimas familias dentro de la comunidad con discapacidad, y de verdad no lo pueden creer. Eso es lo que sucede. No lo pueden creer. Alguien que quizás está un poco más en tema, más informado, y cuando escucha la palabra, ¿no?, el neoliberalismo o ajuste, lo puede creer, pero no deja, parece una pesadilla. Claro, y más cuando uno cree que nunca le va a pasar a uno, ¿no? Entendiendo que lo de ayer era una marcha obviamente que pacífica y en reclamo de los derechos, me imagino que esa familia nunca pensaron que iban a atender a la gendarmería frente a frente con sus hijos, por ejemplo. Repartieron un par de golpes y han empujado muchísimo, ¿eh? Uh-huh. De hecho, hay un video muy claro donde una manifestante, que en realidad no es una manifestante, bueno, sí, porque se manifiesta, está expresándose, le dice al gendarme: ¿qué te puedo hacer yo que tengo una sola pierna? ¿Por qué me empujás? Uh-huh. Es que físicamente, empíricamente, era imposible que ella le haga algo, pero acá hay un mensaje simbólico, sociopolítico, ¿no? Que es que la crueldad no tiene límites, que está de moda la ultraderecha, en realidad está de moda, perdón, me voy a retractar mientras lo pienso ahora. Uh-huh. Está en los países hegemónicos, está de moda la ultraderecha. Uh-huh. ¿No? En Estados Unidos, en Francia, en España andan dando vueltas, en Alemania por supuesto, tiene sus antecedentes, pero es otro discurso más que nos intentan poner, y acá tenemos un tipo que es de ultraderecha, que está rodeado de personas que son de ultraderecha, y bien como decías vos, la sensación de a mí nunca me va a tocar, señora y señor, les ha tocado, porque parece que no alcanza con que afecte a otro. Bueno, hoy lo afectó a usted, señora, a usted, señor. Sí, a nadie le importa en el gobierno su sobrino que necesita un respirador, etcétera. Pero la angustia es galopante, y además ya se pusieron los legisladores de la Libertad Avanza, uh-huh. Ya dijeron que van a blindar el veto. Sí, y eso era lo otro que te iba a preguntar, cuando leíste el decreto del presidente, ¿qué se te vino a la cabeza? No te puedo responder eso al aire, pero... Claro, no me imagino. Pero sí te puedo decir que también me vi afectado por la angustia, pero que hay que canalizarla. Uh-huh. Porque al otro día, el tipo firma el domingo, fíjense que la estira al máximo en términos de plazos, ¿para qué? Y porque eso se trata de ganar tiempo. Uh-huh. Porque mientras estiran 10 días hábiles, cae otro préstamo del FMI. Pensémoslo en términos de comisiones bancarias. Claro, ya no hablo ni de fuga de dinero, ¿eh? Pensemos, yo soy el dueño del Banco Macro, viene tal, me dice: che, escúchame, la tenemos que estirar porque en 20 días parece que caen 10 mil millones de dólares más. Bien, el 8%, 4 y 4. Es una suma impresionante. Uh-huh. Acá, justamente con un colega tuyo, que yo siempre agradezco y que estoy muy agradecido de estar acá, y siempre la responsabilidad, ¿no? No lo digo en términos negativos, sino el coraje y el compromiso de publicar a tipos como yo, que obviamente no están de acuerdo con el 99%, con un margen de error del 1% con esta gestión, hay que canalizarla. Y con un colega tuyo, uh-huh. Mientras hablábamos al aire, nos propusimos, yo le digo: ah, entonces, porque me hace una pregunta, me dice: bueno, ¿y qué porcentaje de la comunidad con discapacidad vota? Ese dato obviamente no está porque el certificado de discapacidad es discrecional, ¿no? Uh-huh. No tienen por qué publicarlo. Pero sí puedo decir que en todos los años que trabajo en discapacidad, la gente con discapacidad no va a votar. ¿Por qué? Porque no saben si hay rampa en la escuela, porque no saben que pueden votar, porque no saben que pueden entrar compañeros al cuarto oscuro, porque no saben... Bien, entonces, ¿cómo lo canalizamos? Vayan a votar. Vayan a votar. Usted, señora, que pensó que jamás le iba a pasar, le pasó. Vamos a revertir una elección. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo mucha bronca, tengo mucho enojo, entendiendo que mientras más lío hay, yo soy abogado, tengo más trabajo. Sí, claro. Se comprende, ¿no? Que en términos profesionales, si hay un profesional que sale acá ganando con las crisis, somos nosotros. A mí me llamaba mucho la atención, salió en varios medios, algunas declaraciones de mucha gente que estaba en la marcha, en la protesta ayer, reconociéndose como votante de Milei también. Es que cada 10, 5 personas y media lo votaron. Claro. Eso es, estadísticamente es así. Inclusive, bueno, gente que tiene personas a cargo con discapacidad. Claro, exactamente. Y hagamos una cuenta, Jorge, bien bien rápida, porque tampoco yo le dedicamos 5 años a hablar de esto, ¿no? Tengo que ir a votar en octubre, pero todo lo demás se lo dedicamos. Si el 15% de la población mundial tiene discapacidad, ni severa ni grave, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que estadísticamente es así. Argentina está por debajo de ese porcentaje, pero ponele que ese 15% también se aplica en Argentina. Estamos hablando de 8 millones de personas, un poquito menos. 3 millones son mayores, un poquito más. 3 millones tienen de 16 o más años de edad. Ahí tenemos 3 millones de votos. Uh-huh. A nivel nacional estoy hablando, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Más agregarle una mamá o un familiar solo. Ya tenés 7. Ni hablar de todos los profesionales que están perdiendo plata porque la obra social paga tarde, no paga o paga poco. Entonces lo vamos a canalizar por ahí. En dese cuenta, señora, señor, psicólogo, psicóloga, sobre todo a los que van a, los que han transitado la universidad, viste que muchas veces lo veo, por suerte a mí me tocó transitarla. Pero veo que una vez que se reciben se olvidaron que la universidad era pública, gratuita, y no cobraban. Bueno, hoy en día los convoco y los intento interpelar diciendo, ya entiendo, bueno, sí, vamos a privatizar la universidad. Le digo lo que ellos necesitan decir, no hay problema. Pero no votes al que está golpeando a las personas con discapacidad. Uh-huh. Al que te hace que la plata no te alcance. Pero es ese lugar, ¿viste? Y ahí tenemos un caudal de votos que puede ser importante, y eso fue respondiendo la pregunta, perdón por la extensión, pero no. Eso lo intento canalizar por ahí. Por eso, de verdad, esta semana y la otra voy con todo con eso, claro, porque puede ser una opción. Esto se resuelve marchando, ¿eh? No importa. De vuelta, porque por ahí nosotros estamos arriba del tema, hay mucha gente que por ahí no lo escucha. Pero ¿cuál es la situación del sector? ¿Qué cambiaría con la ley de emergencia en discapacidad si saliera si se rechazaría el veto del presidente Milei? Bueno, en principio las pensiones por discapacidad aumentarían por la inflación, que son 290 mil pesos por mes, con un bono de 20 lucas, no es nada. Sí. Eso por un lado. Segundo, no habría restricciones en las prestaciones que indica un médico, porque hoy mi hijo el año pasado necesitaba, no sé, 4 sesiones de psicología por mes, me las prescribía un médico, yo iba a la obra social, la obra social me decía, listo, cubiertas. Hoy vas con esa orden, que es la misma, y te dicen, no, 4 no, 2. Pero el médico pide 4, y la ley dice 4, a mí no me importa. Hacemos un amparo. Y nadie hace amparos. Entonces, o bien, que los acompañantes terapéuticos no cobren 300 lucas por mes, porque es el sueldo por nomenclador. Uh-huh. 307 mil pesos, no llega ni a 308, 307 mil y moneditas. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Que el acompañante no vaya a los 5 días, porque no le alcanza, va a 2. Si la ley de emergencia en discapacidad, perdón, y que el acompañante no vaya a los 5 días, muchas veces implica que mi hijo o mi hija no vaya a los 5 días a la escuela, porque sin acompañante se le complejiza muchísimo. Entonces está perdiendo días de clase, muy valiosos en la niñez. Entonces, esta ley de emergencia en discapacidad, en caso de aprobarse, en caso de darse vuelta el veto, haría que el acompañante vuelva en los 5 días. O que el transporte te vaya a buscar a todo y te lleve las terapias, y los terapeutas no dejen a sus pacientes porque le pagan poco o le pagan tarde. Uh-huh. El cambio es monstruosamente bueno. La calidad de vida aumenta muchísimo, muchísimo, pero aparentemente no importa. Desde octubre, desde octubre del año pasado que no le aumentan, y hay algunas prestaciones que los profesionales están cobrando hoy 3.000 pesos la hora, ¿es así? Claro, si vos haces la cuenta del acompañante terapéutico, va 100 horas por mes, 5 horas por día durante 20 días hábiles son 100 horas. Uh-huh. Si dividís 308.000 pesos dividido 100 horas, da 3.008 claro. por hora. Atendiendo permanentemente a un niño y una niña, haciendo un trabajo súper valioso. Y el punto también de la confianza de la relación del chico con el terapeuta, que lleva mucho tiempo, que ya pasa a ser familiar, y que de perderse es arrancar de cero. Pero a esto hay que sumarle también que hoy hay especialistas que tienen que hacer otra cosa porque de eso no pueden vivir, ¿no? Exacto, vos estás mencionando el vínculo. Claro. El vínculo, imagínate que vos tenés que mandar a tu hijo o a tu hija a la escuela con un acompañante y tu hijo no habla, es no verbal. Uh-huh. A uno como padre se le cruzan un millón de circunstancias, de situaciones. Tenerle confianza a un tercero, a un que encima es profesional, eso es invaluable. Eso es recontra invaluable, porque tu hijo no habla. Entonces, te va a contar el acompañante, no significa que es un espía de la institución, ¿eh? Lo que digo es que terapéuticamente tenés una devolución permanente, o cada 2, 3 días, una vez por semana, y te cuenta, mirá, tiene intencionalidad de comunicarse. El vínculo, una vez que un niño, utilizo el ejemplo con un autismo severo, con características profundas, una vez que el vínculo está generado, es muy angustiante cuando el profesional deja de ir un día para otro. Y reconstruir un vínculo para una persona con autismo, utilizo ese ejemplo, pero puede ser cualquiera. Sí, sí. Y para el papá o la mamá de un niño con autismo, con un profesional, no es gracioso. Es un proceso psicológico, emocional, estoy hablando con mis términos, ¿no? Sí, claro. Sobre un tratamiento que no es... complejo es poco. Claro. Complejo es poco. Entonces, está buena la pregunta que me hiciste, fue fantástica y te la agradezco mucho, el explicar cómo mejoraría. Bueno, señora, el acompañante iría todos los días a trabajar, su hijo iría todos los días a la escuela, y usted podría, todos los días que su hijo está en la escuela, porque el acompañante va todos los días a la escuela, porque la obra social le paga bien, ir a trabajar, o estudiar, o bien ocuparse de lo que debe ocuparse, y poder estar tranquila de que hay un sistema, uno por lo menos, uno, que la va a acompañar. Uh-huh. Y que cuando usted no esté, va a encargarse del bienestar de su hijo. Porque esa preocupación es muy grande también. Uh-huh. De hecho, es una de las preocupaciones más grandes. No hoy, por esta situación, pero... En general. ¿Quién se va a ocupar? ¿Quién se va a ocupar de mi hijo? No habla, tiene 39 años... Y yo, ¿cuánto me puede quedar? Me quedan 20 años a mí. Bien, dentro de... Cuando yo no esté, ¿quién se va a encargar? Bueno, si el sistema está bien, se va a encargar un hogar, que son de gestión privada, o de gestión pública, en general son de gestión privada, que trabajan con su obra social, quédese tranquila. Uh-huh. Va a estar bien atendido, va a estar bien alimentado, va a estar con profesionales de calidad, de trabajadores sociales, porque todo eso está regulado. No es que entras a una escuela especial y decís, che, y... No, la escuela especial se encarga de hacer... Lo digo porque soy representante legal, claro, de una, ¿no? Estoy sí, seguro de sí. Lo que estoy diciendo. Informes socioambientales, toma testimonio de... Y el mandato de la escuela hoy se ha modificado muchísimo. Estamos muy atentos y ponemos el pie sobre lo social. Esa pata está muy fuerte hoy en día. Uh-huh. Entonces, cuando encontrás un discurso de... Que me ha pasado. No, porque te cuento algo, soy novia de mi papá. La escuela también se va a encargar de eso. Claro. Eso nos encargamos. Terminé claro. gritándome con una asesora de menores en tribunales de Loma, no sé lo que fue. Tuvieron claro. que salir mis amigos de la facultad que trabajan en eso y me Juan Cruz, pará. Porque las cosas que tengo... Bueno, un hogar se podría encargar, pero para que ese hogar funcione, tiene que salir proyectos como la ley de emergencia en discapacidad. Juan. O bien tenemos que evitar que vuelva a ganar Javier Milei también, ¿no? Se lo voy a decir abiertamente. Claro.